Mientras el fuego era puro, en los hombres viven en inocencia. El su comer era de las frutas de los árboles. El baby. Et non vestien vestidira alguna. Et folgaban. Et non renien moradas. Nin creien en Dios. Nin creien. No, no vieren oscurezas, más el fuego, afogado por la sua ceniza, apagábase. Fasta iluminaba el frío, cerró las sus carreras con pedras. Trastornó los suyos senderos, hinchiólos de amargura, cubriólos de sufrencia. Et tuvieron miedo. Et padieron fama, et sed. Podriéronse hasta que menguados, amorecidos, desfuizados, tolieron ceniza de la calera. Et el fuego ascendió por otra vez, mager pequeño. Et los hombres tornáronse alegres. Et folgaron de nuevo, et loaron la esmirriada llama por poc. ¿Qué? A la ceniza ya un día. Y sus brazos en las brasas. Y el fuego cadie ahogado de brumas. Y volvieron los hombres a toler impurezas. El hombre alzase menos cabado. Y los hombres arrancados. Espeluznados. Venzudos. Fuertemente lidiando con las sombras. Intuyen la derrota. El caldero. Y se lamentan ante la última llama. Que fuga sea quedamente el caldero. El aliento furibundo. El caldero furibundo de los que no quieren morir. No. De lo que no quiere morir. El gofue es... Belisionra, Egofue, la desterrada que con el pelo incendiado recorre las marejadas de pueblos, Egofue, los hombres, Egofue, Egofue la guada, sacude la bichera del legustre, Egofue. La tormenta se convierte en la irrisión del gofue de los cielos. La higuera duerme en el viento. El gofue, la subversión. El gofue arracima los latidos. En un solo golpe, el lobizón se limpia el hocico. El gofue. La flor craquea, craquea en el bar. Gracias, Pedro.